Pronto en todas las escuelas se va a enseñar la importancia de cuidar el ambiente y sentimos que es un gran aporte para proteger nuestra madre tierra, porque se conocerán nuestros ecosistemas donde vivimos en armonía. Y cuenten con nuestro apoyo para darle vida a esta ley de educación ambiental. Y también para fortalecer la ley de bosques, porque debemos ponerle fin a los desmontes asesinos del pulmón del planeta. Poder poner más en práctica esta ley también nos va a ser muy importante que las comunidades campesinas, que las mujeres, que los pequeños productores también puedan defender si también no nos echan de nuestras tierras y de nuestras aguas. Nosotros venimos peleando y, como decíamos, somos fervientes defensores y somos los primeros que ponemos el alma y la vida para defender. Pero justamente necesitamos el acceso a la tierra, necesitamos acceso al agua, que muchas grandes productores o concentradores, la verdad que nos terminan echando de nuestro pedacito de tierra. Y se vuelve cotidiano el entender que es mejor vivir en un mundo donde la vida no se convierta en un riesgo, donde el comer no se convierta en un riesgo, donde el tomar agua no se convierta en un riesgo, donde el respirar no se convierta en un riesgo. Y eso debemos hacerlo antes que nada con educación. Hoy estamos dando un paso, yo creo, muy importante, pero no para el futuro, para el presente.